Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente desde aquí, desde FM Riachuelo, haciendo este ciclo que se llama Hora Libre. Y quienes formamos parte del equipo de trabajo somos REC, Red Escuela y Comunicación. Mi nombre es Luciana Chaparro. Hoy me acompañan en la producción Romina Parrado y en la operación técnica están Ludmila y Mónica ahí colaborando para que todo esto suceda. Bien, tenemos un nuevo programa muy interesante, con mucho contenido y una escuela que nos vino a visitar. Y tengo a las personas que en este primer bloque van a representar a esa escuela. Les voy a pedir que desde este lado, que sería mi derecha, se vayan presentando y vayan diciendo en el micrófono sus nombres. Hola, me llamo Hiladio. ¿Qué Hola, más? Me llamo Nelson. Muy bien. ¿Quién más está? Hola, me llamo Agustín. ¿Por allá? ¿Por el otro costado? Hola, me llamo Manuel. Hola, me llamo Ailén. Hola, me llamo Enzo. Muy bien. Presentados y presentadas las personas que están acá en el estudio para este primer bloque, que van a ser quienes van a protagonizar este programa. ¿Cómo están? Bien. Yo muy bien. Muy bien, bien. Más que bien. Muy bien. ¿Contentos de estar en la radio? Sí. Sí. ¿Habían estado alguna vez en una radio? No, nunca. No, y nos preguntamos cómo se siente. Bien, entonces. Bien, acá están Ailén, Hilario, Agustín, Enzo, Manuel y Nelson, que dice: nos estamos preguntando cómo se siente. Bien, ¿qué se siente estar en la radio? Nuevo para nosotros. Nuevo, claro, una nueva sensación. Un poco nerviosos. Y un poco de nervios genera, está bien, suele pasar eso. Porque es nuestra primera vez, o sea, nunca habíamos estado, es la primera vez que vamos a un lugar así. Bien, y nos pasa también, ¿no? En diferentes experiencias, cuando nos encontramos por primera vez con algo, sucede esto que es una mezcla entre nervios y adrenalina. Sí, Manu, te escuchamos. Es raro porque no es una situación que tengamos muy a menudo. Claro. Encima no es que seamos mayores de edad, porque tendría más sentido que seamos mayores de edad para que pase esto, sí, estos tipos de situaciones. Me interesa mucho esto que estás diciendo, Manuel. ¿Hay que ser mayor de edad, hay que ser grande para hablar en la radio? ¿O los chicos también pueden hablar? Creo que sí. Usualmente suelen hablar gente grande porque ahí estamos con unos temas técnicos, pero es parte del mobiliario, no se preocupen. Sí, suele ser esto un trabajo, y que yo sepa hay que ser mayor de edad o tener una autorización de los padres para tener un trabajo. Claro, no lo estamos haciendo como trabajo, sino que lo estamos haciendo en el contexto de la escuela. Ustedes estuvieron estudiando diferentes temas y hay uno de esos temas que vinieron a mostrar y a contar un poco en este trabajo. Pero es parte de la escuela, es como si el aula se trasladara hoy acá. Sí, ¿no? Es como algo más para experimentar, como está en tipo algo educativo. Sí, algo así. Excelente, es perfecto lo que acabas de decir, Agustín. Hola. Es un proceso educativo, es una experiencia educativa, sí. Estamos acá, que yo sepa, para mostrar que estuvimos trabajando en lengua sobre cuentos fantásticos, y en los diferentes grupos que van a venir vamos a hablar sobre los cuentos fantásticos que estuvimos leyendo. Excelente esa introducción. Hilario quería agregar algo. Quería agregar que es una experiencia muy nueva, que nunca estuve acá, y creo que es muy interesante. Y por cierto, acá, ¿qué se le pregunta a los espectadores de acá? ¿Qué se le pregunta? Ah, querés dejarles una pregunta. Sí. ¿Acaso ustedes se han acompañado de un niño o de una niña? ¿O un bebé o una bebé de un bebé? Pregunta. ¿Vos querés preguntarle con quiénes están? en sí. este momento? Bien, sí. Vamos a dejar esa pregunta para los oyentes. Entonces, pueden por YouTube ir dejando sus respuestas, si ¿sí? van a buscar ahí FM Riachuelo, y si alguien quiere ir dejando sus respuestas en este bloque o en los próximos bloques, también pueden ir ahí trayendo sus apreciaciones de esta pregunta que dejó Hilario. Bien, y Manuel nos adelantaba el tema, pero antes de hablar de estos cuentos y esto que estuvieron trabajando en lengua, quiero que contemos un poquito de la escuela. ¿En qué barrio está? Estamos en Portela. La escuela es de Portela. La calle es Portela. ¿Alguien se acuerda el número y el distrito de la escuela? Hola, el número de la escuela es 5 y el distrito es 11. Perfecto, y se llama Albina García de Ryan, escuela número 5, distrito escolar 11. Bien, ustedes van turno mañana, ¿no? Sí. Sí, aunque también hay turno tarde. No sé si hay jornada completa, pero sé que hay turno tarde. Bien. No, Agustín, no hay jornada. Ahí tenemos el dato que lo tiene Manuel, que no es jornada completa. Hay un turno mañana, un turno tarde. ¿Y tienen jornada extendida? Sí. Porque, ¿en qué grado están? Sexto grado. ¿Cómo viene sexto grado? ¿Bien? Bien. Aprendiendo muchas cosas que no aprendimos. Sí. Y esa es la idea, ¿no? Experimentando, sí. Viendo de lengua, naturales, sociales, matemáticas. Además, se siente el cambio de quinto a sexto, por lo menos para mí, pero se siente un cambio. Hay un, ¿sí? hay materias extra como como geometría. Sí. Antes creo que lo teníamos medio mezclado con matemática, pero ahora es algo totalmente aparte. Okay. Agustín, quiero decirte que me siento igual que vos. Manuel, ¿quieres decir algo? Igual, para mí siento que retrocedimos, porque yo siento el mismo nivel de cuarto. Siento que cuarto era más difícil. Ah, miren. Fin, o sea, que fue bajando las dificultades desde cuarto. ¿Cómo cambian las experiencias, no? Porque es también lo que es un desafío para uno. No todos presentan los mismos desafíos. A alguno le debe gustar más matemática, a otros le debe gustar más lengua. ¿Pasa eso en el grado? Sí, la verdad sí. Cada uno tiene su materia que le gusta. Suplense el canal y los estudios. A ver, Enzo, ¿vos cuál te gusta de todas las materias? A mí me gusta... No, lengua. Lengua. Y seguramente matemática para vos es un desafío, ¿no? No, sí, también me gusta. ¿También te gusta? Ah, no tenés problema con ninguna de esas. No. Bien, perfecto. Pero suele pasar que en algunos grados hay contenidos que son un poco más nodales, que le llamamos, como más importantes. Entonces hay años que para unas personas son más desafiantes y para otras son más fáciles de llevar. Bien, ¿querías agregar algo, Manu? En mi opinión, igual Agus, no es que todas las materias estén mezcladas, es que todas las materias eran más pequeñas, por así decirlo, y se podría decir que todo era un mismo bloque y ahora lo dividieron. Bien, bueno, y hablando de materias, vamos a entrar ahí entonces. La materia lengua es la que vamos a tener hoy como eje en este programa. Porque ustedes estuvieron leyendo diferentes historias. Sí. Con los profes. ¿Cómo se llaman los profes? Gonzalo y Aldana. Gonzalo y Aldana. Gonzalo está hoy acá en el estudio acompañando. Y Aldana, que está en la escuela, le mandamos un saludo. Estuvieron estudiando diferentes cuentos. Sí. Con el profe Gonzalo, que me acuerdo, que nos dijo que esta actividad no tiene que ver directamente con ninguna materia, pero si se aproximara una materia sería más lengua. Bien, vale la aclaración. Ajá. Sí, Ailen. Y un saludo para Aldana porque nos pidió un saludito. Claro, saludos a Aldana. Nos gustaba la materia matemática. También. Muy bien. Y entonces, ¿de qué historia van a comentar? Yo voy a empezar con mi historia. Nuestro grupo. Hilario, ¿vos tenés una historia que escribiste? Ajá. ¿O querés contar sobre una historia? Sobre una historia que escribí y después, y quiero decirte con esa historia que yo hice. Te cuento algo. De una historia que yo hice y también vamos a contar una historia de alguien muy especial. Bien. Y es el creador del cuento La pata de mono. Excelente, bien, esa introducción. El cuento que escribió Hilario, yo le voy a contar a las personas que están escuchando, lo tenemos grabado. Y hacia el final de este programa vamos a escuchar muchas producciones, entre las cuales va a estar la tuya. Así que vamos a dejar ese suspenso, porque además es una historia de suspenso. Así que esta introducción nos vino muy bien. Pero quiero que entremos, y ahí Agustín me parece que quería aportar algo sobre esta historia que es La Pata de Mono. ¿Qué te acordás, Agus, de esa historia? Me acuerdo que era sobre el señor y la señora White, que son más o menos los protagonistas de la historia, y que el sargento Morris, que es un sargento, les trajo una pata de mono que supuestamente cumplía deseos, pero les dijo que cada deseo tenía una consecuencia negativa, y les dijo que la quemaran, pero la señora White no quiso pedir, porque tiene tres deseos la pata. Ese es un límite, tres deseos. Bien. Y su primer deseo fue 200 libras para pagar la hipoteca de la casa donde vivían. Su hijo Herbert después se fue a trabajar en una fábrica, porque él trabajaba en una fábrica. Un rato después vino un trabajador de la empresa donde Herbert trabajaba a decirles que Herbert había muerto, pero que les dieron una compensación económica por su muerte de 200 libras. Ese fue el primer deseo de la señora White. Qué interesante. Manuel quiere agregar algo. ¿Qué más te acordás vos, Manu? Yo recuerdo que después de eso, la verdad me perdí un poco, pero recuerdo que el segundo deseo tiene que ver con la muerte del hijo. El segundo deseo en realidad fue que le vieran al hijo. Y quería decirle algo también. Él no dijo que la quemaran. La tiró al fuego cuando dijo sobre su poder. Y el señor White agarró rápidamente la pata de mono. Bien, Enzo, ¿te acordás algo más? ¿Termina bien esa historia, Enzo? Con suspenso. ¿O se complica la cosa? Termina en un suspenso. Termina en un suspenso. En un final abierto que no digamos mucho para que los que están escuchando del otro lado tengan ganas de leer la historia, ¿no? Sí, el tercer deseo se entiende que después de que devuelve el segundo deseo, del segundo deseo se escuchan toques en la puerta. Y la señora White baja mientras el señor White agarra la pata de mono y pide el tercer deseo. ¿Vos querías agregar algo, Nelson? Que el final termina sin una explicación clara. ¿Y ustedes se imaginaron una explicación? No la digamos, porque así no le adelantamos el final a la gente que está escuchando. Sí. ¿Pero se imaginan qué puede haber pasado después? Sí, yo sí. No sé. No voy a decir lo que pienso, pero voy a decir una parte de lo que pienso. Sí, me parece genial. Yo pienso que lo que hubiera pasado después de eso es que la señora White y el señor White se hayan ido del pueblo. Ok. Porque tenían 200.000 libras. Y hasta ahí. Hasta ahí, ¿no? Con ese dinero que se hayan ido a hacer algo. Sí, Hilario, sí. En realidad pidieron solo 200 libras, que en ese entonces era demasiado dinero. Era mucho dinero, claro. Bueno, me encantó. El cuento fue escrito por William Wimark Jacobs en 1902, pero el cuento se ambienta más o menos por En la época victoriana, me acuerdo, pero algo más, ¿no? Bueno, interesantísimo igual. En Inglaterra, acá aporta Enzo. Bueno, muy interesante esta historia y los datos que trajeron. Evidentemente, en la escuela se trabaja mucho en sexto grado y sobre todo esto que es la literatura, un poco la literatura fantástica y con este suspenso que nos acaban de transmitir. Les cuento que tenemos mensajes. Dice, soy mamá de Enzo, estoy trabajando y escuchando la radio. Luis Moya dice, hola, saludos al curso. Y tenemos otro usuario que es Videos Random, que dice, hola, soy la mamá de Agus, escuchando a Sexto en la radio, hermosos. Así que hay personas que están del otro lado que escucharon este primer bloque. Les dejamos un saludo a todas las personas. ¿Sí? Sí. Y vamos cerrando aquí porque hay más compañeros y compañeras que van a venir a contar sobre otras historias que estuvieron trabajando en el aula. Quiero decir algo. Alto, alto, antes que me vaya, quiero decir algo. Rápido. Ahora va a venir una música increíble y la dejamos disfrutar un ratito. Bueno, muy bien, seguimos aquí entonces en Hora Libre con la escuela número 5 de Distrito Escolar 11, Albina García de Ryan. Hoy vino sexto grado a visitarnos y les voy a pedir que digan sus nombres a las personas que están en este segundo bloque. Me llamo Tiago. Me llamo Angelo. Me llamo Kimei. Me llamo Nemías. Me llamo Santiago. Me llamo Gaby. Bien, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. Bien. Ay, cuánto entusiasmo, qué alegría. Sí, mucho. Vamos a continuar entonces conversando sobre estas historias que estuvieron trabajando en el aula. Tenemos dos historias para comenzar, ¿no? Sí. ¿Por cuál quieren arrancar? Digo yo, dicen ustedes. Por el hormiguero. El hormiguero. ¿Quién me empieza a contar de qué se trata la historia del hormiguero? Vamos, Santi. Se trata de un niño que se llama Omar, que fue a pasar las vacaciones en la casa de su tía Polly, porque la tía Polly se sentía sola. ¿Y qué pasa en la casa de la tía Polly? Pasan cosas raras. Un ejemplo, por ejemplo, no adelantemos toda la historia, pero ¿qué tipo de cosas raras pasan? ¿Quién se acuerda? Kimei, ¿te acordás algo ahí que te veo que estás pensando? Bueno, primero que nada, el hormiguero fue escrito por Sergio Aguirre. Y dato importante. Sí, y también la casa de la tía Polly estaba en el medio del campo y estaba toda hecha por adobe, que es un tipo de madera. Bien. Y el piso era de ladrillo. Bien, ahí nos podemos ir imaginando esta casa, pero me dijeron que pasan cosas extrañas. ¿Quieren que dejemos el suspenso para alguien que lo quiera leer? Más tarde lo podemos dejar. Lo dejamos para más tarde. Bien, pero además leyeron otra historia. Sí. ¿Cuál es la otra? De terciopelo. El vestido de terciopelo. El vestido de terciopelo. ¿Es una historia de misterio también? Sí. Sí. Efectivamente. ¿Dónde está Gabriel el misterio en esa historia de el vestido de terciopelo? ¿Te acordás? Sí. A ver, contame al micrófono qué es lo que pasa. Se trata de una chica. Se trata de una chica y un chico. Digo, de una niña y una chica. Se trata de una niña y una chica que van a darle un vestido a una señora catalpina a su mansión. En su mansión. ¿Y pasan cosas raras también en esa mansión? Sí, sí, sí, muchas. Cuando compra el vestido de terciopelo, el vestido de terciopelo tiene un accesorio que es un dragón de lentejuelas. Ah, raras, realmente cosas raras. También la chica que estaba con la narradora, que es la niña, la chica se llamaba Casilda. Y es como que, como Catalpina vivía en una mansión, se podría decir que es rica, más o menos. Tiago, ¿te gusta leer este tipo de historias? Sí, me gusta muchísimo leer esa historia. Me gusta más de misterio, porque hay que, no sé, hacer un misterio qué pasó, algo así, y no sé. Excelente. Ángelo, ¿cuáles te gustan a vos? Las películas de suspenso o historias y cuentos de suspenso, miedo y terror. Bien, por este lado vamos. ¿A todos les gustan estas historias? Sí. Sí. Bueno, ¿les parece entonces que dejemos a la audiencia, a los que nos están escuchando, la recomendación de que lean estas historias? ¿Les parece? Sí. Dale. Dale, Santi. ¿Qué? Del hormiguero, las cosas que pasan raras son que en alrededor de la casa de la tía Polly aparecen hormigueros. Hormigas. Ah, por eso hormigas. Se llama el hormiguero. Se aparecen muchas hormigas. Aparecen. Y un día Omar le compra unos rosales a la tía Polly. Pero después decide comprar veneno para matar a las hormigas porque las hormigas se habían comido los rosales. Ay, yo sí. Me dan muchas ganas de leer estas historias, la verdad. Así que vamos a recomendar que las lean a todas aquellas personas que les interesa el suspenso y este tipo de historias de misterio. Sí, vamos cerrando, Nehemías. ¿Qué más querías decir? Cuando Kimei dijo que le compró los rosales y compró el veneno, justo en ese momento Omar le dice a la tía Polly que iba a comprar el veneno. Pero al escuchar eso, la tía Polly se puso seria, porque ella y enojada, creo, que se puso, porque no quería químicos en su casa. Y aparte era muy amante de la naturaleza. O sea, hay misterio y hay conflicto. Tiene muchas cosas estas dos historias que presentaron, que es El hormiguero y el vestido de terciopelo. Vamos a seguir en unos minutos más con más historias, ¿sí? Y continuamos con la escuela número 5 del Distrito Escolar 11. Muy bien, continuamos en este tercer bloque de Hora Libre con la escuela número 5, Distrito Escolar 11. Albina García de Ryan vino sexto grado y tengo otras personas en el estudio que se van a presentar. ¿Nombre? Laura. Giselle. Jessica. Gemima. Federico. Camila. Nayara. Scarlett. Bien, llenísimo el estudio porque tenemos una nueva historia para comentar que estuvieron trabajando en sexto grado, particularmente en el área de lengua, pero lo trabajan desde diferentes materias. ¿Quién quiere decir el nombre de esa historia? Por allá, a ver, ¿cuál es? El desentierro de la angelita. El desentierro de la angelita. Tengo que decirles algo, a mí ya el nombre me da suspenso y miedo. ¿Es así? ¿Es una historia de suspenso y miedo? Sí. Bien, ¿quién quiere empezar a comentar de qué se trata? Por ahí, a ver. Se trata de una chica que estaba en la casa de su abuela y a su abuela no le gustaba la lluvia. Y cuando llovía, la abuela siempre enterraba botellas como hasta la mitad. Enterraba las botellas. ¿Y qué le pasa? ¿Para qué las enterraba? ¿Había algún motivo? ¿O se le ocurría nada más? No, porque en el patio había un bebé enterrado, la cual era la hermana de la abuela. Por eso lo hacía. O sea, no le gustaba la lluvia. No. A mí ya me empieza como un poco a bajar la presión con este tipo de historias y esta. ¿Ustedes les gustan este tipo de historias? Sí. Ah, a todos les gusta. Bien. ¿Y qué más pasa en esa historia? Entonces hay personas enterradas, entierran botellas. ¿Y qué pasa? A la nieta sí le gustaba la lluvia. ¿Por qué? Porque ablandaba la tierra seca y podía destacar su mati excavadora. Y después de eso tuvieron que mudarse. Me mudaría. ¿Ustedes se mudarían si se enteran que en una casa pasan cosas raras? Sí. Salimos corriendo, ¿no? Bien, ¿es la historia preferida de ustedes de las que leyeron? Más o medio. ¿Qué otras historias leyeron que les gustaron? Ojos amarillos. Ojos amarillos, sí. Es otra historia. Acá estuvimos hablando de la pata de mono también en un bloque anterior. ¿Les gustó la pata de mono? Sí, también. Bien, y además ustedes hicieron un proceso de escritura de sus propios cuentos que después, en un ratito, vamos a ir escuchando algunas producciones. ¿Cómo fue escribir un cuento así de misterio y fantasía? ¿Fácil? ¿Difícil? Tuvimos que usar imaginación ya que son cuentos fantásticos y no tendría que tener respuestas, pero a la vez también preguntas. Excelente. Generar ese suspenso es eso, ¿no? La creatividad también del lector. Sí. O en este caso, quien va a escuchar estas historias. ¿Les gustó escribir historias y leer? Sí. ¿Seguirían en este tema? ¿Seguirían trabajando? Sí. ¿O quieren pasar a otro tipo de historias? ¿No les gustan las historias de amor, por ejemplo? No. Nada, ninguna. ¿Y así más de acción? Sí. También. Bueno, tenemos un repertorio muy amplio de historias que podemos ir leyendo y también escribiendo, según lo que a ustedes se les ocurre, ¿sí? Bueno, los felicito en este trabajo que hicieron y gracias por traer esta historia para que la podamos conocer. Y del otro lado, quienes les generó intriga pueden leer El desentierro de la angelita, que es esta historia que comentaron un poquito y que la recomiendan. Sí. ¿Para valientes? Sí.

que no era 1999 y pensó y se dio cuenta que había viajado en el tiempo, hasta que escuchó que una persona había llegado y la niña tuvo miedo y se escondió. El hombre se llamaba, era alto y tenía el pelo oscuro. La niña salió sin miedo y le preguntó al hombre lo siguiente: ¿quién eres? Le preguntó a la niña. Yo soy Ángel. ¿Y quién eres tú, niña? Yo soy Graciela. Tengo 10 años. No sé dónde estoy. Me perdí. ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama Evangélica. Bueno, niña, quédate aquí. La niña vio que el hombre llamó a alguien. La niña se preocupó más y revisó su mochila. Y la reliquia no estaba. Se preocupó y empezó a buscar. Y volvió a buscar en la mochila y la reliquia estaba ahí. Después pensó que eso fue lo que le hizo viajar en el tiempo. O fue otra cosa. La niña lo dejó en un lugar lejano a la caseta y se fue. Volvió a la caseta y vio que su mochila y la reliquia estaba ahí. Le pidió al joven comida y el joven le dijo que sí, que subiera al automóvil, y se desplazaron a un centro policial. El joven le dijo a la niña que le dijese todo al policía, pero la niña no le quiso decir nada. Después de mucho tiempo, la niña le dijo que ella había viajado en el tiempo por un templo, pero el policía no le había hecho caso. Después les dijo que se retiraran y después pasó el tiempo. La niña publicó lo que le pasó y se hizo famosa. Muy bien, entonces ahí escuchábamos la historia de Giselle, que termina con un personaje que se hace famoso finalmente. O sea, estos misterios pueden terminar en algo de repente al final que nos sorprende. La siguiente historia que vamos a escuchar es una historia que ya se anticipó en el primer bloque. Es la de Hilario. Él dejó ahí el suspenso de que había escrito una historia. Y para quienes están escuchando del otro lado y se preguntan cuál es esa historia, la que escribió Hilario, es la que vamos a escuchar a continuación. Hola, soy Hilario. Mi nombre no es importante ahora, pero el cuento que yo hice se llama El pulpo de hierro. Me llamo Martín y en 2003 trabajaba en el parque de la ciudad. Era agradable dentro de todo, pero tenía que trabajar el pulpo mecánico y me daba un poco de miedo. Esa casa sonriente era aterradora. Una noche vinieron un par de chicos, Mateo, Chad, Luciano, vivían cerca del parque. Era la última hora del lugar. Mateo vino y me pidió 3 boletos. Dije que se fuera. Minutos más tarde se cortó la luz. El parque quedó con oscuras. No podía ver nada. Solo el reflejo de la luna y la sombra del pulpo gigante. Fue entonces cuando decidí agarrar mi linterna para intentar acercarme al pulpo, porque escuchaba gritos a lo lejos. Escuchaba gritos de pedido de auxilio. Aterrado, corrí al lugar donde venían los gritos, pero no logré ver nada. Me fui corriendo a pedir ayuda, pero no encontré a nadie. No sé cuánto tiempo pasó. Entonces fue que escuché la sirena de la policía. Era la policía. Un sargento que dijo llamarse Maurice me dijo que estaba buscando a unos niños que sus padres aseguraron que venían al parque. A pocos minutos regresó la luz. Alrededor del parque había mucha gente y estaban buscando encontrar un niño. Era Mateo.

Hola, yo soy Camila y mi cuento lo va a leer Brittany. La escuela. En una casa había una niña y un chico. La niña era la menor. Se llamaba Juana. Tenía 6 años. Tenía el pelo corto y le gustaba el lila. El chico Fabián tenía 11 años. Alto, pelo negro y le gustaba el azul. Y después habían tocado el timbre. Era la niñera. Se llamaba Laura. Tenía 22 años. Pelo negro y le gustaba el celeste. Pasaron los minutos y ahí fueron a pasear al parque. Y se habían encontrado con una escuela abandonada. Y quisieron entrar. Se hizo de tarde noche y estaba bajando el sol. De repente escucharon un ruido y se empezaron a asustar cuando se estaban moviendo. A Laura le agarró escalofrío cuando vio que se empezaron a mover las cosas. También habían visto a alguien, pero no les importó. Y en eso Juana desapareció y la estaban empezando a buscar como locos. ¡Juana! ¡Juana! ¿Dónde estás? Y por fin encontraron a Juana. Abrazándola con fuerza, Laura dijo: ¡Juana! ¿Dónde estabas? Y Juana no hablaba, como si estuviera muda. Tenía la mirada perdida y Juana no aparecía. Juana parecía como si alguien la manejara, y cuando ella estaba cerca de las cosas se movían cada vez más y más. Laura dijo: ya nos vamos de acá. Se fueron, pero Juana seguía rara, no era como antes. En la casa las cosas se ponían un poco tensas. Comieron y se fueron a dormir. Al día siguiente Juana habla como si nada hubiera pasado. Siguieron como si nada. Pero a la tarde de ese día algo cambió. Ese momento tenso volvió. Cuando volvió la mamá, Juana y Fabián no se dio cuenta que algo andaba mal. No vio nada extraño, entró y la niñera saludó y se fue con miedo de todo lo que había pasado. Muy bien, entonces ahí la historia de Camila, escrita por Camila, leída por Brittany, ahí hicieron dupla para generar este audio que salió muy bien y mostraron otra historia. Vamos a ir con la última que tienen para presentar, es la escuela número 5, Distrito Escolar 11, es sexto grado, estuvieron trabajando en la escritura de estas historias que tienen miedo, fantasía, suspenso, y vamos a escuchar la última historia entonces, que es la de Jessica. Hola, yo soy Jessica Duiri Mamani y mi cuento se llama El Fantasma de la Escuela. En una escuela, antes había un estudiante llamado Hanako Kun. Él era un chico alto, pero no tanto. Es de color medio verdoso y sabe que se murió cuando un día, hace años, estaba en la escuela. Corría por los pasillos del colegio y debido a la culpa por haber matado a su hermana en el pasado, se suicidó. Lo hizo en una aula que tenía una ventana. Se tiró por ella y se convirtió en un fantasma. Su alma se quedó en la escuela y se dice que en las noches él camina por los pasillos. De día se queda en el baño para que nadie lo vea, pues era un alma viviente que aparecía y desaparecía en cualquier momento. Un día una chica llamada Katia, buena y amigable, y un chico llamado Javier, muy bueno pero tímido, estudiaban en la misma escuela donde el alma de Hanako Kun se había quedado. Ellos eran universitarios y mejores amigos. Una noche se quedaron en la biblioteca para terminar un proyecto. Cuando estaban a punto de acabarlo, escucharon ruidos extraños. Al principio no les dieron importancia, pero los ruidos continuaban, así que decidieron averiguar qué los causaba. Mientras caminaban por los pasillos, Hanako Kun avanzaba por el pasillo opuesto a la dirección que iban. Al cabo del rato, Hanako Kun vio a Katia y a Javier, pero ellos no lo vieron a él. Katia y Javier seguían caminando y oyendo los ruidos. Hanako Kun decidió seguirlos para ver qué buscaban, pero no sabía que en realidad ellos estaban tratando de averiguar de dónde venían esos ruidos que él producía al caminar. Katia y Javier continuaron andando hasta que sintieron que alguien estaba detrás de ellos. Se dieron la vuelta y vieron a Hanako Kun. Ellos se asustaron, pero Hanako Kun no. En lugar de eso, empezó a reírse. No entendía por qué lo hacía. Así que Katia, con escalofríos, le preguntó: ¿quién eres? Hola, ¿no? Yo soy Hanako Kun, respondió él. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Dijo ella. Yo vivo aquí. ¿Qué? Dijo Javier. O sea, tú eres Hanako Kun y vives aquí, y nos acabas de seguir. Sí, correcto, respondió. Ahora, ¿qué quieres? Preguntó Katia. Tendrán que quedarse aquí y servirme. Pero No tienen escapatoria o no quieren saber las consecuencias, pero a nosotros alcanzó a decir ella. Hanako-kun veía a Katia que iba a continuar, pero en ese momento ella se levantó y salió corriendo, pensando que Javier lo seguiría. Pero sin embargo, eso no pasó, porque Hanako-kun se dio cuenta de que ella escapa, de que ella estaba escapando, y dijo, «Te arrepentirás, tu amigo estará», entrecortó. En ese instante, Hanako-kun agarró a Javier del cuello, al caer al suelo, ya que él se desmayó, y Hanako-kun salió corriendo tras Katia. Muy bien, estas fueron entonces las historias que preparó sexto grado del turno mañana de la escuela número 5, Distrito Escolar 11, Albina García de Ryan. Llegó un mensaje que dice: Teresa Pérez, hermoso programa, felicitaciones a sexto grado A de la escuela 5, Distrito Escolar 11, ahí con un corazón y mucho cariño para este grado que ha comentado diferentes historias que estuvieron trabajando con sus docentes. Gonzalo Vázquez, que estuvo aquí en el estudio, también acompañaron Mariana y Nancy de la escuela. Aldana, que estuvo del otro lado escuchando, que también es docente de los chicos y las chicas de este grado. Recuerden que esto lo hacemos desde Programa REC, Red Escuela y Comunicación. Pueden seguirnos también en Facebook, Programa REC, en Instagram, @programa.rec. Mi nombre es Luciana Chaparro, estuvo en la producción Romina Parrado, en la operación técnica Ludmila y JR, ahí también haciendo posible este programa. El próximo jueves seguimos con más Hora Libre desde aquí a las 11 de la mañana en FM Riachuelo.